Ellos no sé si saben cómo usan computadoras, pero tienen un aparatito que les transcribe a voz o en braille lo que viene en la computadora. Entonces, o ya sea en braille o en voz, la computadora les va a decir, si hay una foto de comida, les va a decir, ¿sabes qué? Hay una manzana, hay una pera, hay X cosa, ¿no? Esperen un poquito. Y esa tecnología básicamente reconoce si temas y subtemas, por ejemplo, deportes, y te dice si hay tenis, si hay pelotas, si hay, no sé, un jugador, etcétera, etcétera. Lo padre de esto es que el ingeniero de software que programó este programita también es invidente, también es ciego. No era ciego, pero se hizo ciego, una enfermedad grave, ¿no? Otro ingeniero que se llama Elon Musk, no sé si han oído hablar de él. Elon Musk es cofundador de PayPal, una empresa muy famosa. Es CEO de SpaceX, se llama. Este cuate lo que hace, básicamente, lanza un cohete sin piloto y lo vuelve a aterrizar. Para los que no sabemos mucho del tema, eso es increíblemente, ¿cuál es la palabra? Delicado, ingenioso, novedoso. Es una tecnología que no existe hoy en día. Luego, bueno, del mismo Facebook, Mark Zuckerberg lanza drones a los países. Ahorita creo que tiene como dos nada más, o está diseñando uno en especial, que va a compartir Wi-Fi con comunidades que no tienen acceso a Internet. Porque la idea de Facebook es que el Internet es para todos, es un derecho para todos. Y eso lo están llevando hasta la ONU y lo están repartiendo por todo el mundo. Hay un sudafricano, y ahorita les explico por qué digo todo esto, hay un sudafricano que creó un producto que va a ayudar a muchísimas personas, y ya está ayudando. ¿A cuántas personas? Su producto puede llegar a muchísimas, pero básicamente en África ahorita puede ayudar hasta 450 millones de personas. ¿Qué es? En lugar de usar agua, vas a usar un tipo de polvo para bañarte. ¿Y por qué tú dices, ay, pero yo por qué voy a usar polvo para bañarme? Esa comunidad no tiene, esos 450 millones de personas no tienen el acceso al agua potable que tú y yo tenemos aquí. Para futuro puede ayudarnos, pero impresionantemente y a todo el mundo, ¿no? Yo a lo que voy con todas estas personas y a todo este cuento que les estoy dando, todos ellos son gente exitosa, pero que tienen algo en común, que ellos tienen un compromiso con la sociedad, que ellos desarrollaron una idea con el fin de poder ayudar a alguien más. Yo creo que Juan el Bautista, aquí en lo que leímos, es una persona que aceptó un compromiso de parte de Dios para hacer lo que él había puesto en su persona, para atender a su llamado. Pero un compromiso que yo creo, incluso mayor que esta gente ha tenido por desarrollar sus ideas con la comunidad. Tú dices, ¿cómo es posible eso? Vamos poquito a Juan 3. En el 2. Y dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Yo creo que te hagas una pregunta, ¿qué es compromiso? Cada quien respóndase ahí donde está. Compromiso, según el diccionario, es una obligación contraída, una palabra dada, una dificultad, un empeño. Estoy en un compromiso, es otro tipo de palabra, pero básicamente es una palabra dada. Dios le habló a Juan y Juan atendió al llamado, y es importante eso. Cuando yo tomé la decisión de caminar con Cristo, hice un compromiso. ¿De qué? Hay muchos compromisos que vienen en la Biblia. Aquí es donde viene cada decisión que yo he tomado y hacia dónde me lleva, ¿no? Dejar de pecar, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tener una relación personal con Dios, vivir en el Espíritu, etcétera, etcétera. Yo creo que si nosotros tuviéramos o aprendiéramos el modelo de actuar, de cómo Juan aplicó este compromiso, nos puede ayudar mucho en nuestras vidas. Yo tomo un compromiso y cumplo con él. Y no solo al venir a Cristo, también antes de, porque es nuestra palabra, ¿no? Básicamente, si yo le digo a mi esposa, oye, yo voy a regar el jardín hoy en la noche, yo ya le di mi palabra que voy a regar el jardín en la noche. Si yo le digo, te voy a llevar por tus manguitos de chile, la tengo que llevar por sus manguitos de chile. Es lo mismo que nos decía Johnny en su ejemplo del domingo y que hemos escuchado varias veces. ¿Sabes qué? Si tú quedas, en este caso con sus hijos, él quedó que los iba a llevar a una nieve, creo que era. ¿Sabes qué? Él había quedado, él había hecho un compromiso con él. Y si él no cumple con ese compromiso, no solo abre puertas en su corazón para ir dejando poco a poco de lado los demás compromisos que le vengan, sino que sus hijos puedan decir, ah, bueno, mi papá no tiene palabra. Ah, bueno, yo al rato puedo hacer lo mismo que mi papá, que me dice mi papá, oye, riega el pasto. Ah, ok, pa. ¿Y sabes qué? Y oye, ¿por qué no regaste el pasto? Pues no tenía ganas, estaba cansado, ¿no? O sea, necesitamos tener en cuenta bien en claro todo eso. Nuestra palabra es muy importante para Dios. Así como su palabra es bien importante y la dejó escrita para que tú y yo la pudiéramos leer, la pudiéramos escudriñar, entrar a nuestro corazón, tu palabra es muy importante, ¿sí? Es muy importante para tu vida y sobre todo es muy importante para la vida de los demás. Muchas veces nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en nuestra relación, como dicen, vertical, ¿no? Pero sabes que la importancia de tu relación horizontal o tu relación con las demás personas dicta cómo va a ser tu relación con Dios y te ayuda a crecer aún más. La vida nos distrae. Es triste cómo dejamos nuestras obligaciones de lado, nuestros compromisos con Dios, compromisos con nuestros papás, compromisos con, no sé, con la sociedad, con tu jefe, con tus empleados. Como creyentes, tú tienes un compromiso con Dios, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con el prójimo, con los pastores, con las viudas, con los ancianos, con los huérfanos. Tienes compromiso con medio mundo. ¿Y sabes qué? Yo creo que no es fácil llegar a cumplirlos todos, ¿no? Pero Dios me capacita y Dios me ayuda en eso. ¿Cómo logro cumplir con ellos? Ya veíamos lo primero. Dios te llama primero, ¿sí? Aquí vino palabra de Dios a Juan y Juan tuvo que actuar. Inmediatamente después que la palabra llegó a Juan, él empezó a actuar. Dice que él fue y por toda la región contigua de Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? ¿A qué te ha llamado Dios como creyente? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu familia? Hazte esas preguntas y contéstalas. Yo creo que la mayoría ya tenemos esa respuesta. Y si no la tienes, es tiempo de que tú te pongas a orar, le preguntes a Dios, busques a tus autoridades, te acerques a ellos para que puedas saber cuál es tu propósito como creyente. Obviamente hay uno general, ¿no? Hay que compartir la palabra, pero ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios para tu familia? Ese me está pegando un poquito más ahorita. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi familia, hablando de mi bebé, del que va a venir, ¿no? Sé qué es lo que quiere Dios para mí, para Barbie. Pero cuando llegó la noticia del bebé, me sacó de onda. Y muchos me decían, oye, ¿no estás feliz? ¿No estás contento? Le di la noticia a mis papás. Y ay, hijo, hasta parece que no lo querías. No sé qué. Yo, ay, caray. Yo le saco, no, sí es planeado, man, no te preocupes. Sí, yo sí lo quería, le digo. Pero ¿sabes qué? Yo me topo con algo nuevo para mí y tengo que meterme en Dios porque me da miedo. Es una responsabilidad muy grande y me da miedo fallarle a mis hijos, me da miedo fallarle a Dios, fallarle a mi esposa. Entonces yo tengo que meterme en la palabra, tengo que buscar a Dios. Necesitamos conocer su palabra. ¿Cómo sé qué es lo que requiere Cristo de mí como familia, como persona, como iglesia? Está en la palabra, no hay otro lugar, ¿eh? Si tú no buscas aquí, si tú dices, con lo que dice, no sé, mi hermano, lo que dice esa persona que está predicando, no, eso es un error, porque tarde o temprano te vas a topar con que no tienes una relación con Dios. La doctora Patty dio la plática unos martes atrás, la verdad a mí me impactó, ¿no? Cómo tomar una decisión así de delicada en general para el mundo de decir, Dios, yo te hago caso y no voy a ver a mi mamá en este momento. Yo me quedo aquí a hacer lo que tú me tienes haciendo. Y la Biblia es bien clara, el que no dejara padre ni madre, pues no es digno de mí. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, tal vez a ti te llega una noticia así y de volada, vámonos. Ni lo piensas, ni lo consultas, ni ves con Dios, ni sabes qué dejas de hacer, ni sabes cómo afectas a otras personas, ni cómo te va a afectar a ti o a tu familia. Tú debes de actuar. Juan el Bautista actuó de inmediato. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hoy en día, tenemos ensayos de alabanza, que son domingo y miércoles. Y yo me acuerdo que antes, como jóvenes, nos encantaba estar ahí. Yo iba martes también antes, cuando podía iba los martes temprano, a las 4 de la tarde creo que llegaba, cuando abrían y me ponía a practicar. Los miércoles, si podía llegar más temprano, podía. Dices, ¿no tenías nada que hacer? Pues sí tenía cosas que hacer, como todo joven que estudia en la universidad, ¿no? Pero ¿sabes qué? La verdad, yo preferí estar ahí. Yo prefería dejar ciertas cosas, bien o mal, porque también algunos ejemplos no tan buenos. Por ejemplo, yo preferí reprobar un examen para ir a un viaje que quedarme. Tú dices, oye, pero eso no está bien. Tal vez no está bien por lo que yo dejé de hacer, porque pude haber ido y haber aprobado. Pero ¿sabes qué? Yo tenía un deseo por estar en las cosas de Dios. No te estoy diciendo que repruebes tu examen y te vayas a un viaje, ¿no? Aprueba tu examen y ve al viaje. Pero nosotros, y también los jóvenes de mi generación, invertíamos tiempo, invertíamos dinero, invertíamos con la demás gente. Y hoy en día pareciera que el joven no le interesa mucho eso. Y lo puedo ver en generaciones más abajo, porque ya no se han levantado músicos nuevos, porque ya hay, bueno, los que cantan, pero a lo que voy es, ya no veo esa pasión que antes yo veía en mi generación, ¿sí? Y hoy en día ellos son los que están tocando, básicamente. ¿A qué voy con eso? Nosotros decidimos actuar. Tal vez hemos, uno cuando crece tiene que ir aprendiendo, ¿no? Pero ¿sabes qué? En ese momento nosotros actuamos ante el llamado de Dios. ¿Cuál era el llamado? ¿Sabes qué? Sirve en alabanza. Ese fue parte de mi llamado, parte del llamado de muchos de nosotros. Y le invertimos y pasamos tiempo y estábamos ahí. ¿Sabes qué? Aún al día de hoy eso sigue costando. Sigue costando tiempo, sigue costando dinero, sigue costando X razones, ¿no? También en lo familiar, muchas veces Dios te pide que hagas algo y tienes que sacrificar otras cosas, oportunidades de trabajo, oportunidades, no sé, de diversión, económicas. ¿Sabes qué? Si Dios te llama a algo, trata de, no sé, actúa. No hay otra palabra, ¿no? Tenemos que actuar. Agarremos el modelo de Juan el Bautista. Él escuchó el llamado y inmediatamente actuó. Tu actitud se debe de alinear con tu llamado. En Juan 3:7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no como comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La actitud de Juan fue tal cual lo que Dios le dijo: comparte el evangelio y comparte el bautismo. Y sabes que él tenía un mensaje fuerte para la gente. Él tenía que decirles: arrepiéntanse, están viviendo del nabo, ¿no? Y él era un ejemplo de cómo es como debemos de alinear nuestra actitud al llamado de Dios. Porque ¿qué pasa? Como dice Johnny, si él llega un día a la alabanza y agüitado, no sé, está pensando en el partido de la América, que ganó tristemente, X cosa, ¿no? ¿Qué dirías tú? No hay coherencia, ¿no? Como que algo no concuerda. ¿Por qué? Porque tu actitud se debe de alinear. Tu actitud se debe de alinear y tú debes estar atento a lo que Dios quiere, atento a cómo Dios quiere que tú efectúes las cosas. Juan tuvo una actitud correcta de ejecutar lo que Dios le había pedido. ¿Y sabes qué? ¿Él cómo aprendió eso? también con la palabra. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, en el versículo adelante dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Dios le pidió preparar el camino de Jesús. Dios le pidió dar las buenas nuevas. ¿Qué actitud debemos de tomar nosotros ante ello, siendo que a ti también te pide dar las buenas nuevas? ¿Sí? Juan tuvo que meterse en la palabra, Juan tuvo que tener una relación, escuchar la voz de Dios y actuar ante ello con una actitud correcta. Y eso es lo que vemos en la Biblia y lo que Dios nos pide a nosotros. No es simplemente atender el llamado, no es simplemente decir: ok, Dios, tú me llamaste a compartir. Oiga, Señor, Dios lo ama y quiere que lo conozca. Ah, muchas gracias. ¿Sabes qué? Muchas veces tu actitud de cómo compartes también tiene impacto en la gente. Más bien, va a tener un impacto en la gente. Y el cómo lo hagas, la forma en que lo hagas, tiene mucho que ver con el mensaje. Tiene mucho que ver con lo que Dios puede hacer en esa persona. Porque tú eres un reflejo de Dios aquí en la tierra. También hay que prepararnos, hay que dejar que nos capaciten. Adelante dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió: el que tiene dos túnicas, dirá al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con nuestro salario. Tenemos tres tipos de personas: la gente que le pregunta qué haremos, los publicanos que le dicen qué haremos, y los soldados que le dicen qué haremos. ¿Por qué pudo impactar Juan a esas tres personas? Por su actitud. Tú dices: ¿por qué? Porque ellos también cambiaron su actitud, se acercaron a él para preguntarle qué hacer. Ellos también tuvieron que cambiar su chip y acercarse a una persona que decían: bueno, no sé si tiene los estudios, no sé si está preparado, no está en la política, no es un soldado de guerra. ¿Sabes qué? Por la actitud de Juan, por su correcta actitud, gente se pudo acercar a él y dejó que se capacitara. Juan tuvo que dejarse capacitar por Dios, y a la vez gente se preparó y dejó capacitarse por Juan, porque ellos escuchaban. Juan les respondió: ¿sabes qué? Yo creo que si tuvieron la actitud o el deseo de acercarse al recibir, ellos pudieron también obedecer. Y al obedecer, pudieron ejecutar de manera correcta lo que Dios quería para ellos. Tres personas diferentes, tres tipos de personas diferentes, tres respuestas diferentes, y Juan estaba preparado para decirlo. ¿Tú estás preparado para eso? ¿Estás preparado para actuar no importa qué persona sea? Si llega un compañero del trabajo, si llega alguien del gimnasio, si llega una persona de bajos recursos, de una de altos recursos, Juan estuvo preparado porque se dejó capacitar. Tú debes de estar preparado. Déjate capacitar. Prepárate. ¿Con qué? Igual que Juan. Con Dios, en la palabra. E igual que la gente, igual que el publicano, igual que el soldado. Preguntando. Aprendiendo. ¿De dónde? Está la iglesia, está tu pastor, está tu liderazgo. Juan estaba atento a las enseñanzas de Dios. Y por lo que pudo escuchar, el mensaje que él habló, abrió el corazón de la gente, del publicano y del soldado. Hay gente interesada en que tú camines con Cristo. Hay gente interesada en prepararte y capacitarte para lo porvenir. Y no solo eso, Romanos 8:26, si quieren vamos. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué? Déjate capacitar por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el orar en lenguas, por eso es tan importante el discernimiento del Espíritu, por eso es importante que te metas a orar con Dios. Porque ¿cómo voy a estar preparado para cuando tenga que enfrentar algo? En mi caso, ¿cómo puedo estar preparado para educar a mi bebé, saber cuál es el propósito de Dios para mi bebé, saber qué es lo que quiere Dios como familia, cómo responder al llamado de Dios que tiene para mi familia, cómo actuar, cuál es la actitud que debo tener? Necesito prepararme y el Espíritu me ayuda. ¿Sí? No estás solo, es el punto a lo que quiero llegar. No hay llaneros solitarios y Dios no te echa al matadero solo. ¿Sí? ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios te quiere ayudar y está abierto para que lo recibas. Este es bien importante, punto 5, por así decirlo. Dale la gloria a Dios. Juan se voltea en el versículo 15 y le dice al pueblo, bueno, perdón, y dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan en ningún momento, a pesar de que le llamaban maestro los publicanos, los soldados, toda la gente, en ningún momento se quiso llevar la gloria, sino siempre le dio la gloria a Dios. No dejes que la soberbia entre en tu corazón. Ya recibiste el llamado, tienes una actitud correcta, actuaste, tienes una actitud correcta, estás preparado, sabes, sientes bien, sabes que estás actuando correctamente. ¿Sabes qué? En ese momento, cuando todo está bien, estate alerta, ten cuidado, ¿sí? Porque muchas veces, cuando todo está así en paz, pasan situaciones que te pueden robar de lo que Dios ha hecho en tu vida. E incluso soberbia entra a tu corazón. Lo que tú haces, puedas hacer, dejes de hacer o vayas a hacer, es por obra de Dios. Y es para gloria de Dios. No es por ti, no es por mí, no es por nadie más. Siempre dale la gloria a Dios. En el trabajo estaba escuchando que decía el jefe: ¿sabes qué? Para mí, si un proyecto sale mal, es culpa mía. Y si un proyecto sale bien, es culpa de mi empleado. Es culpa de mi trabajador. En el otro trabajo donde estaba, era todo lo contrario. Nunca es culpa del jefe, nunca es culpa de nadie más. A lo que voy es que aquí en este lugar donde trabajo toman una actitud correcta a tener responsabilidad, ¿no? Como jefes. Ahora, tú tienes una responsabilidad y debes de tomar una actitud correcta ante lo que Dios te manda, ante lo que Dios te dice. Y la palabra dice que la gloria, toda la gloria es de Dios. Y más adelante dice en el 19: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas en ayuda de Macesta, encerró a Juan en la cárcel. Ya atendiste el llamado de Dios, ya reaccionaste, ya tienes una buena actitud, una actitud correcta hacia del llamado que Dios quiere. ¿Cuál era la otra? Ya te preparaste y dejaste que te capacitaran. Siempre le has dado la gloria a Dios. Ahora llega un punto en que debes de darte cuenta de algo, en que debes estar dispuesto a pagar un precio. No es gratis. ¿A qué es lo que voy? Al final, no veo fallas en el modelo de Juan, ¿no? Él tenía un compromiso con Dios tal que cumplió con todos los puntos. Y al punto que, al final, él tuvo que pagar un precio. Lo encerraron en la cárcel, ¿no? Y todavía después uno todavía mayor. Y fue decapitado. Y aún lo vemos que como de una manera, pues, un poco grotesca, no sé cuál es la palabra, pero en un plato, ¿no? Ponen su cabeza y se lo llevan a la hija de Herodías. Siempre hay un precio que hay que pagar. Juan no falló en ninguno de esos puntos. Yo no veo falla. ¿A qué es lo que voy? ¿Sabes qué? Muchas veces tú vas a estar cumpliendo con lo que Dios te dice, al pie de la letra. Estás sometido, le das la gloria a Dios. Es más, hay gozo en tu corazón. Y al final hay un precio que debes de pagar. Y ese precio no es motivo de estar triste, no es motivo de estar enojado, no es motivo para que te apachurre, sino es motivo de gozo también. Porque yo creo que Juan estuvo dispuesto a morir y gozoso de morir por lo que Cristo había hecho en su vida y por lo que Cristo iba a hacer en la vida de los demás. ¿sabes qué? Te va a costar. Tener un compromiso cuesta. Si yo le digo a Barbie, yo riego, ¿sabes qué? Yo tengo que llegar en la noche después de X actividades, X nivel de cansancio, lo que sea, ¿no? Cualquier X factor, y en la noche tengo que regar. Tengo que regar las plantas y voy a invertir de tiempo. ¿Cuál va a ser el precio? Media hora menos de descanso. Tal vez quería, no sé, pasar más tiempo con Barbie platicando, cenar más temprano, dormirme más temprano. Tengo que pagar un precio para cumplir un compromiso, pues chico, por así decirlo. Ahora, si Dios te está llamando a compartir el evangelio a toda persona, Juan se topó con un problema que una persona en autoridad dentro del imperio no le pareció. Tuvo que pagar un precio por el llamado de Dios. ¿Sabes qué? Muy probablemente tú tengas que pagar un precio. Tú dices, ¿cómo puede ser? Pues puede que alguien te rechace y tú digas, ah, eso cala, es un precio que hay que pagar. Tal vez te dé pena, tal vez uno es una persona penosa. Es un precio que debes de pagar porque no te exenta de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Muchas veces lo hemos cantado. Esta es mi oración, es mi voto solemne. Con todo lo que soy y todo lo que tengo voy a amarte. ¿Y sabes qué? Yo no sé si entendamos bien lo que le estamos diciendo. Estás haciendo un compromiso con Dios de cumplir con todo esto, de que estás dispuesto a pagar el precio, de que estás dispuesto a someterte y dejar que te capaciten, de que estás dispuesto a atender el llamado. La próxima vez que lo cantemos, ponte a pensar, ponte a reflexionar en eso y alábale a Dios cuando estés listo con todo tu corazón para cumplir con tus votos. Mientras ellos se iban, el compromiso tiene un propósito y eso es lo que diferencia a Juan de las otras personas que les mencioné al principio. Tú dices, pero es un propósito bueno lo que ellos están desarrollando. Ayudar a mucha gente que no tiene acceso a agua, si tú me dices, es un propósito increíble, ¿no? Ayudar a personas invidentes a tener las mismas experiencias que tú puedes tener, se me hace muy padre. Desarrollar tecnología para ayudar a mucha gente se me hace muy padre. Pero no se compara en nada con el propósito de Dios para esta tierra. Porque al final y en cuentas, el propósito de Dios para nuestra vida es para poderlo ver a Él. Y como iglesia poder adorar a Él por la eternidad. Nada que ver con el propósito y el dinero que va a hacer cada una de estas personas, ¿no? Pero si yo creo que si el creyente tuviera un cuarto, un tercio o poquito del compromiso que esta gente tiene con la sociedad de desarrollar sus ideas, otra cosa sería el cómo podríamos expandir el evangelio, ¿no? En nuestra ciudad, en tu escuela, en el país, hasta el mundo, ¿no? ¿Sabes qué? Agarremos el propósito, el modelo de compromiso que tenía Juan. ¿Sabes qué? Métete a estudiarlo. A mí me ayudó bastante. ¿Y sabes qué? Pídele a Dios que te revele ahora sí que el llamado que tú tienes para que puedas actuar. Y eso es lo que yo quería compartirles. Gracias, Checo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué fuiste creado? ¿Eh? En eso se encierra mucho, ¿eh? Y muchas veces si no sabes tu propósito, ahí viene. ¿Para qué fuiste creado? ¿Eh? Para vivir para Él. Fuiste creado para Él, ¿eh? ¿Cierto o no? Fuimos creados con el propósito de estar con Él. ¿Sí? Para Él. Ahora, ¿cuál es el propósito de tu vida? Vivir para Él. Si fui creado para ello, ¿cómo debo de vivir? En ello. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que es importante. Habló de la actitud. Y les voy a, no lo busquen. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir. La palabra es actitud. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Esta actitud hubo. ¿Sí? Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Es el ejemplo. ¿Qué hizo por ti? ¿Qué hizo por mí? Se humilló a sí mismo. ¿Y sabes qué? Tenemos que humillarnos. Tenemos que despojarnos de todo conocimiento, de toda cosa, de todo lo quien tú eres, de todas tus credenciales, vamos a ponerle. ¿Y qué? Tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Sí? ¿Que qué? Se humilló a sí mismo. ¿Sí? Que también el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Y sabes una cosa? ¿Cómo debemos de vivir siempre? Diariamente vaciándonos. Vaciándonos, despojándonos. ¿Para qué? Para que Cristo pueda hacer algo en ti. ¿Sí? Para que Dios pueda obrar en tu vida. Para que Dios pueda obrar en mi vida. Niños, es lo mismo para ustedes, ¿eh? ¿Sí? No es muy difícil. Lo único, ¿saben qué Dios pide? Su vida. ¿Sí? Toda su vida. Y es el decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi vida. Aquí está. ¿Sí? ¿Para qué? Lo que te sirva a ti. Porque mi vida fue comprada por precio y Jesucristo lo pagó en la cruz por ti y por mí. En eso se resume. ¿Y qué debemos de compartir? Lo que Él hizo por ti y por mí. Que Él murió por nosotros. ¿Sí? Y es lo que predicaba Juan. ¿Sí? La voz del profeta. ¿Sí? ¿Por qué? Dios quiere obrar a través de nosotros. ¿Sí? Dios quiere obrar a través de ti. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por quien tú eres, Dios. Y Señor, yo te pido que tú obres en nosotros. Señor, que tú renueves el compromiso de cada uno de nosotros de vivir para ti, Dios. Señor, a final de cuentas fuimos creados para ti. Y Señor, no necesitamos otra cosa, no necesitamos logros, Padre, sino el simplemente saber que estamos haciendo tu voluntad. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Dios, a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Y Señor, en vez de que nosotros crezcamos, menguemos, Dios, para que tú seas exaltado en nuestras vidas, te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde. Noche.